Hola Marina, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Buen día a la audiencia. Este momento es histórico, se están desplazando un montonazo de vehículos para apoyar a Upallata en este momento tan importante para Mendoza, para el cuidado de los bienes comunes. Vamos a decirle no a Minera San Jorge. No queremos megaminería a cielo abierto, reventando nuestra cordillera y contaminando toda nuestra agua. Gracias. Muchas gracias, Marina. Pilar,